Reportaje especial. El proyecto del canal interoceánico en Nicaragua es considerado por diversos sectores sociales y políticos como la peor catástrofe ambiental del país. Por esa razón, realizarán un estudio de impacto ambiental paralelo al que efectúa la consultora de la empresa china, con el fin de demostrar sus posibles repercusiones. Les presentamos la segunda entrega de los reportajes que profundizan en este polémico tema. Retomamos contacto con el comunicador Nelson Rodríguez. Ambientalistas cierran fila en contra de la construcción del canal por el Gran Lago de Nicaragua. Antes de que finalice este año 2014, se podrá conocer la ruta del canal interoceánico por Nicaragua y el estudio de impacto ambiental. Así lo informó la empresa HKND Group, concesionaria del proyecto, que prometió iniciar la obra de construcción en el año 2015. Algunos ambientalistas y académicos universitarios consideran que para tener una posición clara sobre este proyecto es necesario conocer el estudio de impacto ambiental, pero sobre todo la ruta que tomará el canal para unir el Mar Caribe con el Océano Pacífico. Sin embargo, lo que más les preocupa a los ambientalistas es que las dos rutas más acertadas para este proyecto señalan la utilización del Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, lo cual, según afirman, sería el peor desastre ambiental en Nicaragua. Para el científico nicaragüense Jaime Inser Barquero, merecedor de una distinción del National Geographic Society de los Estados Unidos, como líder conservacionista, considera que sería una muerte anunciada para este tesoro de agua dulce de 8.264 kilómetros cuadrados. Jaime Inser es presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible Fundenic y además es asesor presidencial en asuntos ambientales. Sin embargo, mantiene su postura en contra de que el proyecto utilice como ruta el Gran Lago y ha sido el único especialista ligado al gobierno que lo advierte de esta manera. Entonces, podemos decir que desde el punto de vista de la ruta y especialmente las alteraciones del lago de Nicaragua, eso es una tragedia anunciada. Y que no hay medidas de mitigación que el mejor estudio de impacto ambiental pueda proponer para salvaguardar ese lago, porque el canal tiene que romper el lago, tiene que sanear el lago, tiene que sacar lodo del lago, tiene que enturbiar el lago. Y eso, si tenemos la suerte que ninguno de esos barcos que conduzca petróleo encalle por ahí, entonces sería adiós Río San Juan, adiós Lago de Nicaragua, se pierde para siempre. Jaime Inser duda de que el estudio de impacto ambiental arroje información distinta a los intereses de la compañía china, porque fue quien contrató a la empresa Environment Resource Management, ERM. El científico considera que debió ser un estudio con la participación de especialistas neutrales. Según denuncia Maura Paladino, oceanógrafo y especialista en recursos hídricos del ambientalista Centro Humboldt, el empresario chino puede ocupar la ruta que le salga más favorable para este canal, independientemente del daño a los recursos naturales de Nicaragua. Esto ante el respaldo de la ley que aprobaron los 65 diputados sandinistas, en donde se le da luz verde para usar incluso cualquier reserva natural de Nicaragua. Maura Paladino. Incluso dentro de la ley hay un artículo que menciona que estará, ¿verdad?, podría estar siendo utilizado cualquier recurso que estuviera bajo protección, por así decirlo, o conservación, y que ahí está incluido el Gran Lago, por supuesto, e incluso toda la zona aledaña, donde hay incluso sitios Ramsar, sitios de importancia internacional, donde hay reservas de biosfera, y ellos pueden hacer con cualquier recurso natural lo que ellos crean conveniente o estimen conveniente para la operación óptima del proyecto. De esta manera, el gobierno nicaragüense, su diputado y magistrado le dan al empresario chino todas las facilidades para desarrollar el proyecto, pasando por encima de la voluntad popular y sin escuchar los gritos de la comunidad ambientalista. Sin embargo, Para crear conciencia nacional, el Centro Humboldt desarrolla un estudio de impacto ambiental paralelo al que realiza la consultora de la empresa china. Esto con el esfuerzo de su personal, sin ningún compromiso político ni empresarial, dice Maura Paladino. Al Centro Humboldt le preocupan las consecuencias ambientales que ocasionará este proyecto por la forma en que se aprobó la concesión, sostiene Maura Paladino. Es una concesión que efectivamente ha puesto y ha dejado a un lado todos los derechos que constitucionalmente nosotros tenemos como nicaragüenses, desde el punto de vista del derecho al territorio, la parte del de tener derecho a un ambiente saludable. Para nosotros uno de los aspectos más importantes es el hecho de que las dos posibles rutas que podría estar siendo utilizada para la construcción del canal, ambas pasan por el lago Cocibolca. Para nosotros esto es muy grave. De hecho, el Gran Lago de Nicaragua es la principal fuente de agua que tenemos, no únicamente en Nicaragua, sino también en la región centroamericana, y esto a través de varios estudios. Organizaciones como el SICA, por ejemplo, PREFDA y otras instancias han mencionado de que efectivamente el manejo adecuado de la cuenca de los Grandes Lagos y el río San Juan es un área prioritaria para poder adaptarnos al cambio climático y poder desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de toda la población a nivel de la región centroamericana. Y eso también se pone en riesgo una vez que nosotros vemos de que es prácticamente inminente el hecho de que va a pasar este canal por el lago de Nicaragua. Esto va a poner en riesgo no únicamente a las especies de flora y fauna que están emplazadas en este territorio, sino también a toda la población que está emplazada acá. Hasta los aliados al gobierno están preocupados por las consecuencias ambientales de este proyecto. Uno de los pocos organismos consultados antes de aprobarse la ley fue el Club de Jóvenes Ambientalistas CJA, que está vinculado al gobierno. Sin embargo, también tienen su preocupación por el impacto ambiental y, como muchos nicaragüenses, demandan información, según Raomir Manzanares, presidente del Club de Jóvenes Ambientalistas. En esto lo que nosotros pedimos es mayor información. Es mayor información. Mira, nosotros sabemos que todo lo que es impacto ambiental tiene su incidencia tanto en la biodiversidad como en los recursos hídricos. Entonces, nosotros necesitamos tener la información de estos estudios que se están haciendo actualmente para poderlos comentar. Nosotros no nos atrevemos a brindar posicionamiento si no lo tenemos frente a los estudios que ellos han venido haciendo. De antemano, nosotros sabemos que cualquier inversión como esta va a tener impacto. Estamos más que claros nosotros en nuestra biodiversidad, en nuestra flora, en nuestra fauna y en nuestros recursos hídricos. Lo que necesitamos saber ahora es que cómo pretenden mitigar estos impactos y vigilarlos nosotros, ¿verdad? No tenemos mayor información. Para el secretario general de la Estatal Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Diego Muñoz, es necesario que el estudio de impacto ambiental sea claro sobre las repercusiones en el medio ambiente y especialmente por la utilización o no del lago de Nicaragua. Diego Muñoz. Sí, claro, una de las críticas más fuertes es el canal sobre el lago, ¿verdad? Porque realmente nuestro cuerpo de agua representa un gran factor muy determinante, ¿verdad? En este momento en que los recursos hídricos pues se están escaseando. Y también la parte correspondiente a las tierras, que son tierras de indígenas, de miskitas y esas cosas. Pero yo creo de que el estudio de factibilidad determinará toda esta faceta que hay que tomar en cuenta en todo proyecto y que realmente, bueno, ahí no van a decir, ¿verdad?, de que si es factible o no es factible, qué tanto se va a mejorar o a deteriorar el medio ambiente, ¿verdad? Pero yo creo que sí, habría que esperar los estudios de factibilidad. Además de la utilización del lago como ruta para el canal, también hay preocupación ambiental en las comunidades indígenas, especialmente las ubicadas en la costa caribe nicaragüense. Aunque los pueblos indígenas de la costa Caribe tienen sus propias leyes y costumbres, les preocupa que la Corte Suprema de Justicia falló en contra de los recursos presentados por los pueblos indígenas Rama, comunidades afrodescendientes creol, creoles de Bluefield y del pueblo indígena Miskito. La escritora Michelle Nagli, que fue una de las 8 mujeres que a título individual presentó su recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, destaca que el proyecto del canal en Nicaragua realmente obedece a intereses personales y a su vez deja desprotegidos los derechos de la población a un ambiente sano. Michelle Nagli. Si eso se lleva adelante, significa simple y sencillamente acabar con Nicaragua, acabar en cuanto a los recursos naturales, acabar con la soberanía de Nicaragua, es decir, Nicaragua, ya, tal como está ahora esa ley aprobada, Nicaragua ya no es un país, ya no es porque este gobierno ha entregado en bandeja la soberanía de Nicaragua a una compañía privada extranjera que responde a otro tipo de intereses que no son los intereses del pueblo. De realizarse esta obra utilizando el Gran Lago, Nicaragua estaría perdiendo una gran oportunidad de desarrollo sostenible, como lo propone la comunidad ambientalista. Uno de estos es Salvador Montenegro, del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos CIRA, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. En opinión personal del director del CIRA, dice que hay una serie de usos que se le pueden dar al lago en vez de destruirlo. Salvador Montenegro. Por esta razón, resulta sensato, recomendable, considerar las opciones de desarrollo que están asociadas al uso sostenible de las aguas del Gran Lago Cocibolca. Mencionaba, por ejemplo, que El Salvador es un país que no solamente tiene suficiente ingreso como para costear la importación de agua, sino que tiene una inmensa necesidad porque sus aguas subterráneas están prácticamente agotadas y las superficiales están contaminadas. Entonces, es una población grande, necesita de agua potable y nosotros podemos abastecer una cantidad pequeña, un excedente de agua del lago Cocibolca a través de una tubería a nivel del mar que sea capaz de entregar 10 metros cúbicos por segundo. Esto supondría, si valoramos el metro cúbico pagado a un dólar después de recuperar los costos de inversión, estaríamos entonces mencionando un retorno diario del orden de $864,000. Esto es un ingreso que prácticamente ninguna industria en Nicaragua tiene capacidad para generar, un ingreso que ronda el millón de dólares diarios. Lo mismo podemos hacer con el norte de Costa Rica, así que exportando un poquito de agua al sur y otro poquito de agua al norte, Nicaragua estaría haciendo un negocio que fácilmente redondearía el $1,800,000. Ningún otro negocio en Nicaragua podría competir con este tipo de uso. Este es un uso amigable, sostenible y que efectivamente contribuiría al desarrollo nacional. Por su parte, la exdirectora de la empresa estatal de acueductos y alcantarillado Enacal, Ruxelma Herrera, afirma que lo mejor sería aprovechar el lago Cocibolca en diferentes usos que se le pueden dar, porque utilizarlo para el canal sería un verdadero desastre. Herrera fue una de las personas que también presentó un recurso en contra de la ley del canal ante la Corte Suprema de Justicia. Ruxelma Herrera. Nos estamos quedando sin agua. Entonces, cualquier gobierno mínimamente inteligente usaría ese inmenso recurso que está en riesgo para desarrollar primero fuentes alternativas de agua para el consumo humano, como ya lo hicimos para Juigalpa y para San Juan del Sur, y esos proyectos están en riesgo. Y luego para los cultivos, porque aquí necesitas producir alimentos para abastecer al resto del país, donde no hay lagos, donde no hay lagunas, donde ya no hay río y donde tampoco se han construido las obras de infraestructura que permitan almacenar agua de lluvia. Entonces nosotros somos un pobre país con un gobierno absolutamente irresponsable que no está dimensionando en qué deben usarse los recursos y solo los están pensando, igual que los bosques de Bosaguá, solo los están pensando en hacer dinero, en hacer alianzas, en hacer millones y millones en alianza con otras empresas. Entonces los nicaragüenses tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que todavía podemos tener país, que todavía podemos tener recursos naturales, pero que debemos actuar, que no podemos cerrar los ojos y suicidarnos en masa. Ese canal significa hacer millonarios a los millonarios y hundir en la miseria, en el desabastecimiento de agua y en la pobreza a la gran mayoría de los nicaragüenses. Finalmente, aunque la ruta del canal no pasara por el lago, la comunidad ambientalista nicaragüense consultada considera que esa obra ocasionaría un daño incalculable al país que no se corresponde en lo absoluto con los supuestos beneficios económicos que traería la obra, tomando en cuenta el ridículo contrato firmado por el gobierno a favor del empresario chino. Para la comunidad ambientalista nicaragüense consultada, toda obra de esta magnitud debe consultarse con todos los sectores e incluso si es necesario convocar a un referéndum para que la población sea la que decida. La comunidad ambientalista sigue de cerca todo lo relacionado con el canal interoceánico en Nicaragua. El movimiento afirma que alertará a la población para que haya mayor conciencia ambiental y social sobre lo que pueda ocurrir con este megaproyecto. Esta fue una producción del informativo Voces Nuestras con el aporte investigativo de Nelson Rodríguez y de Radio Universidad en Managua, Nicaragua.